Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos, ¿cómo les va? Está fresquito, agradable, humedad, pero a la noche agárrense de las manos porque va a venir el fresquito. Así que, estimados amigos, vamos a entrar en calor con la buena música de Club 60. Les da la bienvenida, por supuesto, a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Así que en este momento, precisamente, comenzamos con toda la música de todas esas tres décadas maravillosas que en nuestra vida algo tuvieron que ver. En algún momento participó con nosotros de los buenos y quizás no tan buenos momentos, pero sí que lo hemos vivido. Así que, bueno, quien les habla, Adrián Potter, y como siempre les da la bienvenida. Una alegría de saber que siempre hay alguno amigo y gente que está escuchando el programa y a la radio, por supuesto, es toda música, ¿eh? Así que, y por supuesto, también lo saludo a mi amigo y el operador técnico y puesta en el aire, el señor Damián Spadea. Lo ves, me viene de una rancia estirpe de hacendados. Así que, bueno, estimados amigos, sin decir nada más, hoy estamos de charla, sí, pero con ganas de pasar esta música que espero que les guste, lo que les preparé para esta tarde. Por ejemplo, arrancamos uno de los grandes directores de orquesta que marcaron una época también, por lo menos a los chicos de los 60 nos impactaba, porque fue una de las primeras orquestas que realmente con estilo moderno, de un género melódico, si se puede decir, romántico, sobre todo instrumental, pone a un coro de voces que realmente le da personalidad a la orquesta. Me refiero, por supuesto, a Ray Conniff, los coros y orquesta, por supuesto, un gran músico, también un gran trombonista. Así que vamos a arrancar y con un clásico de nuestra querida amiga afroamericana que marcó también una época, que es Aretha Franklin. Y bueno, ya lo sabemos, sí, el tema vos lo conocés, vos te acordás porque sí, lo habrás escuchado y lo habremos escuchado con tanto gusto. Rezo una pequeña plegaria en la orquestación del señor Ray Conniff. Así que ya comenzamos a toda música. I say a little 360. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Una hermosa banda de blues rock liderada por el bajista de los Rolling Stones, el ex, perdón, bajista, nada menos que Bill Wyman, y que su ritmo Kings, los reyes del ritmo, un grupazo de grandes profesionales. Y bueno, armó una gran orquesta que viaja frecuentemente, hace giras por Europa, Estados Unidos. Bueno, una gran aceptación por todo el público en general. Así que no tiene tiempo esta orquesta. Realmente toca todo lo que tocan. Es una barbaridad. Vamos a escuchar justamente y nada menos que Ride the Baby. Así que ya lo estamos escuchando. Ride the Baby y justamente Bill Wyman. You knew I'd come and get you. Ooh, you betcha. Ride on, baby. Ride down the freeway. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, saludos, gracias Gustavo, siempre atento al amigo Gustavo Cristaldo de Córdoba. Un gran abrazo acá le mandamos a Damián y yo, gracias por tus palabras. La verdad que bueno, mejor si les gusta a la gente, más lindo, porque a uno ya si esto lo tengo en casa, lo paso, es porque me gusta. Lo hago con todo orgullo y con todo cariño, la verdad. Bueno, y que estamos escuchando, quédate por ahí, Gustavo, que va a haber unos buenos temas. Y te digo, ahora están los Beatles con un clásico, Baby, It's You. Temas. It's not the way you smile that touched my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? I can't help myself. 'Cause baby, it's you. Say about you, cheat, cheat, sha la la la. They say you never, never, never, ever been true. Cheat, cheat. Oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Cause baby, it's you. Sha la la la la la la. Baby, it's you. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Say, I know I'm gonna love you any old way. What can I do when it's true? I don't want nobody, nobody. 'Cause baby, it's you. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sí, señor. Allá por el año 61, los chicos de la costa armaron un grupo, justamente porque eran en californiana, ¿no? Estamos hablando de la costa californiana. Formaron, ya ahí comienza ya la fiebre del surf, y entonces arranca una música típica de esa zona de California con toda la banda. Los chicos, ¿cómo se iban a llamar? Los chicos de la playa, los Beach Boys. Marcaron toda una época, hoy todavía, aunque con muchos cambios y hasta inclusive de género, ¿no? Pero escuchamos muy linda, una música muy activa, muy movediza, muy juvenil para esos años también ahora, ¿eh? Beach Boys y Shutdown. Tack it up, buddy, gonna shut you down. On the strip where the road is wide, two cool shorts standing side by side. Yeah, I feel injected, stingray, and a too much. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Ay, lo que viene ahora, sí señor. McLean y Vincent, un temazo ese. McLean, que era, en realidad es un cantante brasileño que en la época de la Nova Guardia, como que era acá la Nueva Ola, estaba de moda, como acá también en su momento, ponerse nombres norteamericanos o británicos. Era muy muy muy habitual. Recuerden, los que tenemos memoria, no que somos viejos, que tenemos memoria, que justamente vino lo que se llamaba la invasión británica y vinieron los Beatles, David Clark, Tom Jones, cientos de cantantes, intérpretes y muy bandas de no solo de Reino Unido, sino también alrededor, bueno, Reino Unido estamos hablando de ellos, pero también Estados Unidos, también acá empezó y se puso de moda en su momento hasta cantar en inglés. Había varios grupos que empezaron cantando en inglés, me acuerdo por ejemplo del Trío Galleta, pero hay otros más. Y bueno, y después nosotros también, cuando de Seven Boys, yo también, nosotros de Seven Bay Boys, de Mike, nos dábamos todos, nos poníamos nombres cada vez que cambiaba el grupo, nos poníamos todos nombres extranjeros, ¿no? Eso sí, cantábamos en castellano, hacíamos los temas en castellano nosotros. Bueno, la cuestión, amigos, que McLean también estaba, la Nueva Guarda, estaba toda la Nueva Guarda, era lo que era para nosotros la Nueva Ola. Así que bueno, McLean y Don McLean y Vincent. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Billy Swan, sí señor, Billy Swan, un capo de la música country, también de la música del rock. Y este tema, un espectacular, Shake, Rattle and Roll. Sacúdete, muévete y baila. I'm like a one-eyed cat peeping in a seafood store. I'm like a one-eyed cat peeping in a seafood store. Well, I can look at you till you ain't no child no more. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. La dulce, la única, la Ornella Vanoni, nada menos, actriz, cantante, italiana, para más, muy de música romántica, mira lo que está cantando, hermoso. Una cantante internacional, una de las más grandes intérpretes de la música italiana. La verdad que sí, allá arrancó muy jovencita, en 1959, 1960, y todavía se manda algunos buenos shows en Italia y todo lo que es Europa. Nos va a regalar un hermoso tema, pero L'amore no. Es un clásico de la música romántica de los años 50 de Estados Unidos. Guardando le rose fiorite stramane, io penso domani saranno appassite, e tutte le cose son come le rose che vivono un giorno, un'ora non più. Disperdersi nel vento come una rosa, e tu è forte che non cederà, non sfiorirà. e lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparmi. Oh, oh, oh. Forse te ne andrai da tre donne. Se con loro dei capelli, finché io viva sarà viva me, solo per te. www.fmradiobox.com. Hernán, ¿cómo te va, querido amigo? Un gran saludo, entonces, gracias por escucharnos. Y sí, por supuesto, Short Dead, un tema de los 60, lo vamos a tener en Please Mr. Sandman, no, es el Please Mr. Postman, otro, Mr. Sandman. Así que el martes que viene lo tenés. Así que va a ser un gustazo pasarlo. Ya. Está anotado. Seguimos entonces con la música. Un abrazo grande, gracias por escucharnos, ¿eh? Mirá que viene más música, ¿eh? Está hermoso lo que viene. Mirá, escucha esto, años 60, Gary Lewis, el famoso hijo del el gran Jerry Lewis, que nos hemos visto tantas películas de comedias esas que son inolvidables, y que arrancó este grupo, arrancó en los 60, sigue todavía, hizo pocas grabaciones, pero muchas presentaciones en vivo. Y era uno de los referentes de la muchachada, de la juventud básica, de la juventud joven, era uno de los ídolos, ¿eh? Gary Lewis, y el tema es Todos quieren al payaso. Conducción y producción, Adrián Pontari. un dúo, un grupo, un dúo australiano de rock, soft rock, vamos a hablar, formado allá en Melbourne en 1972-73, por esa época, hasta el presente siguen tocando, han ganado un montón de premios y reconocimiento alrededor del mundo, con más de 100 millones de placas vendidas en el mundo, Así que bueno, nos regala este hermoso tema. Aquí estoy, Air Supply. Thought time had set me free. Those thoughts of you keep taunting me, holding you, a feeling I never outgrew, though each and every part of me has tried. Fill that space inside, so there's no sense pretending my heart it's not mending. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come. Go on without you. On my own, I've tried to make the best of it alone. I've done everything I can to ease the pain. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Bueno, Guajiro, viene la, la vaina viene bien chévere ahora, Cuarteto Imperial, sí señor, Cuarteto Imperial, ese grupo colombiano que acá en Argentina hizo un gran, también una buena campaña, música, claro que estamos hablando de un cuarteto originario de Colombia, nada menos, cosechó muchísimos éxitos. Internacionales en la década del 60 y en los con 50 años de actuación en todo el mundo, grabaron 95 long play contados, con ventas que superaron los 50 millones de dólares. Actualmente siguen, pero ya la mitad están, ¿no? Los otros se han jubilado, se han retirado, pero mientras tanto uno que pegó mucho acá es el que vamos a escuchar, es justamente, el de Cuarteto Imperial, Palo Bonito, ¿cuál no? ¿Te acordás? Vamos a disfrutarlo, acordate. Palo, palo, palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. Tengo a San Antonio puesto de cabeza. No me busca novia, ya no me interesa. Tengo a San Antonio puesto de cabeza. No me busca novia, ya no me interesa. Palo, palo, palo, palo bonito. Palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. ¡Echa! ¡La suya! Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Para la mía, Virgen de alta gracia, compañera mía, tú para tu casa y yo para la mía. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. Enero, febrero, marzo, abril y mayo son los cinco meses primeros del año. Enero, febrero, marzo, abril y mayo son los cinco meses primeros del año. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. Palo, palo, Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Escucha, una orquesta con palabras en mayúscula, Paul Muriat, una de las grandes. Paul Muriat fue un gran director de orquesta, vamos, especialmente, sobre todo de música ligera, realizando arreglos orquestales de mucha música popular, las cambiaron. Este es un tema que es del año de la Segunda Guerra Mundial, estuvo muy famosa en una película de aquella época que se llamaba Música y Lágrimas, que era de la vida de Glenn Miller, que desapareció en la Segunda Guerra Mundial cuando hacía las giras para los soldados en el frente de batalla. Fue una cosa muy, muy, siempre fue un gran misterio porque nunca más encontraron el avión con los integrantes. Y bueno, quedó toda su música. Y este es un Paul Muriat que justamente le hizo un arreglo y es el que vamos a escuchar justamente de este tema que se llama Serenata a la Luz de la Luna. Está lindo, está piola. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. ¿Te acordás de este tema? ¿Cómo no? También Los Náufragos también lo hacía. Quique Villanueva fue el cantante, fue el solista de, y compositor también de Los Náufragos. Así que también de temas muy populares durante la década del 60 y 70. Él estuvo durante todos esos años cantando, fue primero solista y después estuvo, o primero, la verdad que se me corrió la el coágulo, así que no sé dónde está, si era primero, creo que primero estuvo como solista y después, o al revés, alguna de las dos, no le escapa. Bueno, esa fe entonces, gracias. Quique Villanueva, de él estamos hablando, y un clásico es Noche, tú que sabes de todo. Obviamente, por la Vox. Bueno, vamos, seguimos dándole música con todo, ahora con Polenta. Lightback, hoy es con un dúo, una banda formada en 1979, muy activa todavía, muy famosa por sus canciones Sunshine Reggae y White Horse. ¿Se acuerdan de esos temas? Unos temazos, Bien, Lightback, dúo, y el tema, el título que vamos a escuchar ahora es nada menos que El Chico del Ascensor. Sometimes I feel like a fool.

Eric Clapton, Peter Como, Bobby Dylan, ya lo dije, Eric Clapton, bueno, Leon Russell, Bob Seger, así que te imaginas que eran todos unos capos, ¿no? Así que, y armaron eso y se divertían, haciendo jazz, los temas entre ellos. El tema, el grupo se llamaba, se autollamaba, denominaba The Tractors, los tractores. Así que bueno, vamos a escuchar directamente, va, menos franela, menos chava, y vamos, dale. The Tractors, tengo suficiente. Ain't it the truth, man? I've had enough of chasing rainbows and dreams that never do come true. I've had enough of broken hearts, but honey, escucha esto, vos te acordás, Brenda Lee, la peticita que nos hacía bailar este tema, saltando el palo de la escoba. Brenda Lee, una de las grandes cantantes, todavía dando vuelta por ahí, haciendo todavía, bueno, fue una de las pequeñitas chicas, tenía yo que sé, chiquitita, era 7, 8, 9 años y ya cantaba. Bueno, y este tema la rompía cuando éramos pibes, seguro. Así que para los más memoriosos, saltábamos el palo de la escoba. Sí, señor, saltando el palo de la escoba, Brenda Lee para todos los viejitos. Yo también, ¿eh? Alabama, back from Texarkana, going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. My father don't like it, my brother don't like it, my sister don't like it, my mother don't like it. I'm coming, little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie it off.

vamos a escuchar nada menos que Elvin Bishop. El tema esperar. Elvin Bishop es en realidad un guitarrista y cantante estadounidense de una extensísima carrera musical. Arrancó allá a principios de los 60 y en el 2015, para que te des una idea, fue presentado en el Salón de la Fama del Rock and Roll, así que no es moco de pavo, en Estados Unidos. Y entre 1975 y 1991-92, más de cuatro, yo tengo contado cuatro, pero son más de cuatro seguro, álbumes compilatorios de toda su carrera, ¿no es cierto? Así que podemos escuchar un tema de Elvin Bishop. Tengo varios, un par de los play. Esperar es el tema este. Club 60, obviamente, por la Vox. Un hermoso tema, una hermosa versión de un cantante realmente de origen belga. Actuó ya a principio, en realidad fines de los 70, principios de los 80, cuando lanzó su tema, que primeramente lo lanzó con mucho éxito Barbra Streisand. Y esta es la segunda versión también muy linda, que inmediatamente, pues obviamente, se hizo muy popular entre los jóvenes. A partir de allí, bueno, sus baladas románticas no pararon en éxitos internacionales. Boulevard, que es una de las que vamos a escuchar, después está Stay,

Y ahora le vamos a meter ruido con los Gypsy King, un tema también un clásico, Frank Sinatra, Paul Anka y no sé cuántos otros lo hizo este maravilloso tema. Gypsy King y A Mi Manera. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor. Ay, como el mío. Dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar y la vive ahí en mi manera. Yo quiero ser ahí nada más. radiobox.com. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, el señor Ronnie Milsap, un cantante y pianista estadounidense de música country, sobre todo allá por los décadas 70 y 80, también fue el primer cantante ciego, fíjate vos, conocido en al unir canciones country y pop, con mucho éxito, un estilo folk, así, and blue, Muy bueno, también rock and roll han hecho, todavía en un lugar muy privilegiado, Vamos a escuchar uno de sus temas, menos charla. Ronnie Milsap, No Me Superes. Well, you can walk out on me tonight if you think that it ain't feeling right. But darling, there ain't no getting over me. that you need to be free. But there ain't no place that I won't be. Sweet darling, there ain't no getting over me. I'll be the bill you forgot to pay. I'll be the dream that keeps you awake. I'll be the song on the radio. I'll be the reason that you tell the boys no. Don't you know? Can tell everyone that we're through, and you might even believe it too. But darling, there ain't no getting over me. Sweet darling, there ain't no getting over me. Presenta, obviamente, por la Vox. Sí, señor. Los Vagos de Sam y de Sam y los Faraones, un grupo estadounidense formado en 1960-61 con diversos estilos y éxitos en carrera con temas. Es como un poquito que decías vos, Hernán. Este grupo hacía muchos covers de muchos temas y llevados a su estilo, así con ese ritmo muy particular que tenía el grupo de Sande y de Jam, ¿no? Como, bueno, ha hecho temas, viste, como Bully Bully, Juju Han, que es el que creo que vamos a escuchar ahora. Así que, no, vamos a hacer otro, que es del mismo estilo, Ring Dandu. Así que, bueno, vamos a escucharlo. Sam de Sam, Ring Dandu, aquí en la FM Box 102.9. You can have your gold and your diamonds too. All I want is a ring dandu. Drop 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Mira, este creo que, si no me equivoco, fue el primer long play larga o larga duración, vamos a decir, un poquito más moderno, quizá el vinilo, mejor dicho, también, que lanza John Henry Ramistela, es decir, Johnny Rivers. Y Johnny Rivers hizo esto en una de las confiterías internacionales, yo creo que era un club bailable, no una confitería, que se llamaba el tema, y acá había un bodegón, no un bodegón, era un putin club, que se llamaba Whisky a Gogó, estaba ahí en el bajo de la capital. Y pero también, allá en Estados Unidos estaba este lugar. Y graban el primer long play con ese título, Whisky a Gogo. Johnny Rivers graba este tema, pertenece a ese long play y tiene justamente ese título, Whisky a Gogo. Vamos a escucharlo. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bien, sí señor, este grupo musical inglés de rock and roll, de los llamados grupos de la invasión británica, justamente este grupo de Clark Five fue uno de los integrantes de ellos, que es la embajada británica de la música a nivel internacional, esto no solo en Argentina, sino también en Brasil y en mucho, en toda Latinoamérica, ¿eh? Este, uno de los pocos, sí, lo digo siempre porque soy un convencido, ¿eh? Uno de los pocos conjuntos que realmente compitieron mano a mano con los Beatles en cuanto a popularidad y venta de discos. Con David Clark Five vamos a escuchar de este tema, Daño Interior. I'll never know why did you leave me. Those tears that show, are they really grieving me? I know I lied, the tears are in my eyes now. You'll never know that it's hurting inside, hurting inside. You'll never know. Take me back now. I'm trying to be strong. I hold my tears back now. But if you don't care about the tears I'll shed, then let me know. 'Cause it's hurting inside, hurting inside. You'll never know. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Germán Hermit, del grupo este grande, un grupo de rock muy popular en los 60, integrándola también un grupo de nuevos valores en esos años. Germán Hermit, y algo está pasando. To my emotions, I can't tell what ever is happening there. 60, obviamente, por la Vox. Para todos aquellos cuando los sábados a la tarde, a la noche, ya antes de ir a bailar, nos juntábamos en casa, yo me acuerdo la barrita donde yo estaba, ahí del barrio, venían a casa y veíamos por televisión el Club del Clan. Y vamos a recordar a un muchacho que todavía están haciendo con Lalo Franzen y Palito Ortega, hacían un trío y hacían espectáculos por todo el país. Así que creo que se están despidiendo en estos momentos de Palito Ortega con sus 83 pirulos, se está despidiendo ya del público. Ya lleva la segunda o tercera despedida, así que vamos un kilo con Palito, pero lo queremos todo porque es un tipazo, ha tenido una gran cosa. Así que, y en este caso volvemos al pibe de los pulobres, los ojos claros, que Dios me lee con los pulobres que traía, que le regalaban las fans, le traían pulobres tejidos con el nombre, con el alet, con las iniciales, por supuesto, ¿no? Pero es impresionante. Y este es uno de los temas que también él tuvo bastante éxito, ¿eh? Mi alma lloró, y era uno más del integrante del Club del Clan, no de las estrellas del Club del Clan, junto con Palito, ¿eh? Vamos, dale un shot. Va, metele sal. Ahí está. Sí, señor. Sabías que en lo profundo de mi alma te amaba con todo mi corazón. Por eso al negarte a mi cariño destrozaste tan cruelmente a mi ilusión. La vida se apagó y mi alma lloró, el cielo se nubló y todo se acabó al verme despreciado por tu amor. La vida se apagó y mi alma lloró, el cielo se nubló y todo se acabó al verme despreciado por tu amor. Sabías que en lo profundo de mi alma te amaba, eso al negarte a mi cariño destrozaste tan cruelmente a mi ilusión. La vida se apagó y mi alma lloró, el cielo se nubló y todo se acabó al verme despreciado por tu amor. La vida se apagó y mi alma lloró, el cielo se nubló y todo se acabó al verme despreciado por tu amor. La vida se apagó y mi alma lloró. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, el Beatle tiene que estar, sí señor, siempre Beatle tiene que estar, sí, está en todos lados, en el alma, en la cabeza, en el cuerpo, en la piel. Beatles, sí señor, Day Stripper, excursionista más o menos. We'll be right back.

regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné así, así, así. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bob Lamon, un cantante y compositor estadounidense del género country rockabilly, del 55, 56 hasta el 77, hasta el mundial, hasta el 78. Anduvo después, chao, se jubiló y se fue a otra cosa. Bob Lamon y Boston Racker. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que haya sido vuestro agrado. Muchas gracias a las palabras de aliento. Y espero, bueno, sé que les gustó. Bueno, eso es muy lindo. Así que si todo está bien y el barbudo lo permite, el martes que viene estamos con los temas que pidieron. Y por supuesto, con más música de los años 60, 70 y 80, que son los que, bueno, uno más o menos ha transitado. Y agradecerles a ustedes la compañía que nos estamos haciendo juntos, compartir, y agradecerles también a Damián su actividad y su accionar para que podamos escuchar bien la música, que no es fácil. Así que, amigos, gracias, un abrazo grandote para todos, saludos a Córdoba y a los cordobeses y a todo el mundo, porque nos escuchan de todo el mundo, a Santiago también. No sé qué ha hecho mi amigo que ha madrugado, pero bueno, no importa. Cuídate porque te va a hacer mal, querido. Levantate a la hora de cenar, porque si no, a mí se queda. Después te da tiempo para dormir la noche. Bueno, un abrazo grandote para todos, amigos. Hasta la próxima. Chau, chau. Like the heartaches. When you learn, you must face them alone. Please remember, I still want you.